Lee Soo-young, miembro del Buró Político y vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, departió el día 14 con Jonathan Poel, ejecutor en jefe de la intermediación, y su comitiva que están de visita en Corea.